Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, ACTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Alfredo Grande, ¿está por ahí? ¿O estoy solo? Sí, estoy por acá. ¿Cómo estás? Ah. ¿Bien? Bien, muy bien. La verdad que me desperté un poco más tarde de lo habitual y las responsabilidades que tenía para con el programa las hice todas en los últimos 10 minutos, así que estoy ahí como, ya arranqué como estresado, ¿viste? Casi, pero nada, estamos muy bien. Bueno, no, pero no te estresé, no, cualquiera, cualquier persona se mandaba una cagada, ¿viste? Tranquilo. Empezamos más tarde, ¿sí? Pero bueno, no te hagas problema. Nacho Álvarez está ahí en los controles, siempre firme junto al pueblo. Él llega temprano. Llega temprano, es prolijo. Yo también llegué temprano, pero entré tarde. Sí. Ese es el problema. Esperando confirmación. Bueno, el programa que hemos armado, la producción ha armado, realmente interesante, creo. Viene bien con las entrevistas que tenemos. Ya que es una semana donde hoy hay una sesión especial en la legislatura de la Comisión de Seguimiento de la Violencia Institucional, es un tema importante, hemos hablado con Silvia Miñami. El tema del incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale, esos son dos temas que se van a tratar hoy. Yo voy a estar expositor presencial, muy poco, son varios expositores, muy poco tiempo, pero como para testimoniar, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Después, a las 4:30 en la conferencia de prensa, que voy a ir, así que veremos. Realmente la movida Cromañón, que ha inaugurado uno de los programas de La Retaguardia hace muchos años, Sueños Posibles, es una lógica que nosotros, vos sabés, Julián, lo usamos mucho como modo de pensamiento, ¿no? Este tema de que las cuestiones no se anticipan, no se prevén, creo que fue en el gobierno de Macri, ¿no?, donde inventaron esto de si se puede prevenir no es un accidente, ¿no? Uh-huh. Yo digo, si se puede prevenir no es un accidente, ¿qué es? Bueno, es una masacre. Uh-huh. Y evidentemente lo que facilita mucho la masacre es la falta de aviso, o sea, pensemos en algo tan caro a muchos compañeras y compañeros, ¿no? El bombardeo a Plaza de Mayo de junio, ¿no?, del 55. Fue imprevisto, no hubo previo aviso, digamos. Una de las características de la masacre, no la única, por supuesto, es que se planifican, pero las víctimas se enteran ¿sí? Un minuto después que empezó, digamos. No hay posibilidad de articular la defensa. ¿Qué es lo que pasó en Cromañón? Uh-huh. 200 pibes, pibas muertos, asesinados de alguna manera, y que no tuvieron escapatoria porque cuando estaban en el boliche no sabían que estaba todo cerrado, que se había armado una jaula, una trampa. Entonces eso es importante. Como podríamos decir, ¿no? Si se puede prevenir, no es un accidente, es una masacre. Entonces hoy vamos a trabajar eso. El concepto de masacre es muy importante, ¿no? No sé si lo verás, espero que no, porque si no, no hubieras podido levantarte tan tarde. Escuchaba Pichetto y su reivindicación de Roca, del general Roca. Y lo interesante de la derecha, es un aforismo que dice, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. O sea, en los discursos de la derecha, no digo el fascismo, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo. Tienen razón. El tema es de qué lado, no de la derecha, sino de qué clase social son portadores. Ellos son, Pichetto es un soldado de los conquistadores, de los vencedores. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Quién es el mío Cid de los exterminadores? General Roca, obviamente, pues es que en el sur, hay calles que están en todos lados, San Martín, Perón, no en todos lados, pero muchos, y en el sur Roca. El sur es Roca, esquina Roca, dos cuadras después de Roca, y pues es el querido y amado Osvaldo Bayer, y toda su lucha para sacar el monumento de Roca ahí de Diagonal Sur, bueno, no pudo ser. Los pueblos indígenas se siguen reuniendo ahí una vez por mes con un grupo importante, y creo que Pichetto en ese sentido, alguien como Pichetto yo valoro porque expresa de una manera muy directa, no es que me habrá querido decir, digamos, ¿no? Entré en el ejido, claro, lo prefiero a Pichetto que a Manes, ¿viste? Cuando habla Manes voy a decir, pero es un coágulo, ¿qué le pasa, digamos, ¿no? En cambio, Pichetto te la manda a guardar, pero sabés de qué se trata. Te lo traje hoy a Manes, para que no lo extrañes. No, lo traje en los audios. Yo tengo un trabajo sobre Manes que todavía tengo el título, pero todavía no lo escribí. Ya el título es un poco fuerte, así que me tiene que contestar mi abogado penalista a ver si lo escribo o no, ¿viste? Para evitar problemas. Estaría bueno un día cruzarlos acá al aire, Alfredo Grande, Facundo Manes, y charlar un poco sobre. Mirá, bueno, no sé. Mejor no. No lo traigamos gente linda. Hoy vamos a tener gente querida acá en el programa. Hablabas de masacre, y no sé si el título es masacre para cada uno, pero en general, si pensamos el gatillo fácil. Es una masacre también, ¿no? Es una... Es bueno esto que decís, porque sería la famosa masacre por goteo, ¿viste? O sea, claro. Masacre al contado, masacre en cuotas, ¿no? De a poquito. De hecho, el hambre es una masacre. Pero no que todos se mueren de hambre a la misma hora, al mismo día. Se va muriendo, ¿viste? De a poco, ¿viste? Lo van extinguiendo... de a poquito, pero es así, es importante el concepto de masacre porque se opone al concepto de guerra. Ya decimos guerra y en realidad no es una masacre. Si a vos te bombardean, te hacen pelota, claro. Famoso bombardeo de Guernica, Hiroshima, población que ni sabía, se enteraron después que explotó la bomba. Los que se enteraron, obviamente muchos no se enteraron ni siquiera de eso. Es trágico no pensarlo, que ni siquiera te enterás. En el mismo momento que ya te moriste, por así decirlo, ni siquiera ahí te enterás, porque bueno, en el momento que cae la bomba hay como una especie de evaporación, ¿viste? Se evapora todo. Crimen impune, por otro lado, ¿no? Es decir, como tantos otros, ¿no? Vamos a seguir por esos lados, porque vamos a hablar de gatillo fácil, vamos a hablar de desaparición forzada también, vamos a hablar de la desaparición de Tehuel, que ya van más de 5 meses y que poco se habla también en general de dónde está Tehuel, se lo sigue buscando y se sigue exigiendo la aparición con vida ya. Vamos a estar hablando entonces con Ian Alejandro Rubey, que es un varón trans de Puerto Madryn. Hemos hablado con él, no sé si te acordás, hace varios meses. Importante de charlar, volver a tomar el tema y volver a charlar con él. Y vamos a hablar con Emilia Vasallo, que es madre de Pali Alcorta, un pibe asesinado por un policía, por el policía Tolaba en el 2013. Y ahora, bueno, mañana, 27, se viene la marcha nacional contra el gatillo fácil de Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? A las 3 de la tarde. Hoy también se va a hacer la tercera marcha nacional en La Plata. Así que, y se van a ir replicando en diferentes puntos del país. Porque, bueno, el gatillo fácil, que es una política de Estado, es una política pública, es una política nacional, ¿no? Está en todos lados. Ninguna provincia se escapa del gatillo fácil. Así que vamos a pasar por todos estos lugares. Y también tenemos, por supuesto, como todos los jueves, la columna de las políticas sanitarias. La pandemia no es un bicho. Y vamos a tener a quien hoy, Alfredo. Bueno, es un amigo, un colega, el doctor Pablo Wiesenberg, que más allá de su especialidad dentro de la psiquiatría, que es muy interesante, vamos a hablar de algo de eso con él también, bueno, ha tenido mucho trabajo en relación a distintas comunidades en todo el sur, y trabaja con un equipo de gente, en el cual yo estoy también, respecto a todos los mecanismos por los cuales, bueno, hay que pensar al sujeto en una cierta integralidad, ver qué medidas concretas, ¿no? De tipo comunitaria, social, político, sanitario, se pueden tomar. Me quedé enganchado en algo que decías, con esto de que es una política pública, ¿no? Realmente es importante pensarlo así, ¿no? Porque es la constante de ajuste de la cultura represora, que es el asesinato. Vos fijate que esto que decíamos antes de la masacre, el gatillo fácil, donde yo tengo memoria, no tengo memoria de todo, obviamente, pero de algo, yo escuché el gatillo fácil en relación a la masacre de Budge. Que, no sé, 40 años, no sé, masacre de Budge. Ahí el Toto Zimmermann fue el abogado. El término gatillo fácil, el otro día lo leí y me olvidé cuál es el origen. Yo siempre pensé que lo había sido el Toto, pero no, él lo aplicó. Pero ahí se une claramente, masacre y gatillo fácil. Ahí estaban fuertemente unidos. Después como que se fue separando un poco. Y en la última marcha, creo, por ahí se lo vamos a preguntar a Emilia, esa consigna al Estado responsable, en un momento yo propuse que sea responsable, entonces que responsable es la capacidad de responder. Si el Estado no te contesta, o claro, sea, que no responde. Pero que agregarle y culpable, ¿no? Porque se podría poner, pero sería muy larga la consigna, ¿no? Copartícipe necesario, otra figura. Porque realmente es así. O sea, sin el Estado, gatillo fácil no podría, como la trata. Claro. Son crímenes de Estado, digamos, porque son los estados provinciales, municipales, la policía, el Poder Judicial, todo lo que vos quieras, el servicio sacerdotal de urgencia, lo que venga, que todo eso suma para que ese crimen sea posible, ¿no? Y de eso vamos a hablar con Ian, probablemente, ¿no? Porque si no, no se puede cometer, o se cometería el Chocobar. Lo trabajamos la otra vez, la Chocobaremia en sangre. El Chocobar, pobre Chocobar o desgraciado Chocobar, pero él lo hace porque está avalado desde algún lugar místico o mítico para hacerlo. No creo que Chocobar haya hecho. Un eslabón más. Claro, pero el perejil, Chocobar es un perejil. Seguro que no se levantó esa mañana con la idea de asesinar a nadie por la espalda. Pero estaba dado internamente para hacerlo. Y de hecho fue premiado. Sí, tampoco tan perejil porque no se comió ningún garrón, me parece. ¿Cómo garrón? ¿En qué sentido? Claro, no terminó preso. No, puede. Me refiero al tema de que es el último, de ese eslabón de la cadena, este es el último eslabón. O sea, los grandes jerarcas nunca son llevados a distinto el juicio de las juntas, ¿eh? Por eso hay que ver las similitudes, pero también las diferencias, ¿no? El juicio de las juntas, más allá de todo lo que se puede decir a favor o en contra, yo tengo para decir mucho a favor, pero no importa, fueron los máximos responsables. Claro. No los ejecutores, así, el que enchufó la picana. Ese también, pero alguien avaló en la cadena de mandos, por algo se habla de cadena de mandos, los eslabones más grosos, ¿viste? Después vienen los eslabones finitos, chiquitos, hasta terminar en el cabo Gutiérrez o el cabo López o el cabo Fernández, que le da una patada y lo mata. Bueno, además de todo esto que hemos nombrado, tenemos consigna, que no quiero problematizar si nos interesa el personaje o no, de porque que nos invita hoy a la consigna, que es la Madre Teresa de Calcuta, que hoy es su aniversario de natalicio, no vamos a hablar de ella, pero por ella es el Día de la Solidaridad, así que vamos a preguntarles, ¿cuál es el gesto de solidaridad que más recordás de cualquier persona hacia vos? Puede ser, si sos muy egocéntrico, de vos hacia los demás. Sí, yo soy tan solidario que hice, una vez me acuerdo que hice esto. Bueno, nos pueden contar eso o nos pueden contar algún gesto que hayan visto, que hayan escuchado. Ayer escuché un gesto muy lindo, después voy a contar de China Zorrilla en algún momento de su vida. Después los voy a comentar. Nos escriben al 1131-81-3126 y nos responden cuál es el gesto de solidaridad que más recuerdan. Y si les parece, podemos ir con una musiquita, ¿no? Siendo las 10 y 21, vamos con esta canción. Queen. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. We're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you while you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are racing. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, yo creo que hay que hacer un acto de sinceramiento acá, Julián, yo no sé, pero me parece que corresponde por respeto a los oyentes, por respeto a posteridad, a los que nos precedieron, a los que nos seguirán. Ayer a la noche hubo una situación importante, compartimos acá con el operador Estrella, y que nos afecta con cierto grado de felicidad, que fue el segundo triunfo de Boquita. Yo creo que hay grietas y grietas, está la grieta entre la mitad más uno y los millonarios, entre la lepra y los canallas, pero bueno, una pequeña alegría, yo creo que vale la pena compartirla. Debe haber muchos oyentes que son de Boca, otros que son anti-Boca, porque bueno, así es la envidia, pero no sé vos, Julián, que tenés una simpatía por un club de fútbol. La he perdido. Tenía simpatías por Vélez Sarsfield. Yo soy de acá del barrio. Estoy ahí en el límite entre Mataderos y Villaluro. Y toda mi vida, mi infancia, mi familia, recorrimos la cancha de Vélez y hemos ido a un montón de estadios a ver a Vélez. Pero ya la verdad que cada vez me interesa menos, hace varios años. Pero bueno, a veces me gusta juntarme a ver algún partido, cada tanto. Pero no, ya la verdad que muy muy desligado de la pasión en lo futbolístico. Como es interesante. Yo estoy totalmente desligado de la pasión. Yo me pasé años sin gritar un gol de Boca. La suerte es que como hacía tan pocos, no tenía problema en general. Pero es interesante eso de la pasión de multitudes, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol. Rubén Dri, un teólogo y filósofo que hace poco cumplió 22 años. Hincha de San Lorenzo, obviamente, bueno, sabe todo lo que vos le preguntes lo sabe, y bueno, fue para la inmortalidad las reseñas de Fontana Rosa, ¿no? Hincha fanático de Rosario Central, que escribió cosas muy hermosas, ¿no? Recordando también al Dante Panseri, donde decía que el fútbol era la dinámica de lo impensable, ¿no? O sea, ahí el fútbol es cultura, ¿no? Y sí, sí, claro. Se destrozó cuando pasó de ser deporte, de ser un deporte pasó a ser un negocio. Claro, un negocio, pero pasó a ser industria y pasó a ser industria transnacional. Uh-huh. Ahí se pudrió definitivamente, que es el tremendo situación de Messi comprado por un jeque árabe, que es el dueño de un país, bueno, esas cosas que son impensables, ¿no? Pero hay que pensarlas, ¿no? Pero bueno, a mí me pasaba que cuando era muy fanático de Vélez, teníamos un pibe, Vélez tenía una gran cantera, un gran semillero de futbolistas, sí. Y salía un pibe que era un crack total, jugaba 8 partidos y lo compraba Boca, lo compraba River o se iba a Europa, y yo ya decía, bueno, no, claro, nosotros no podemos ni siquiera tener un jugador bueno porque nos dura, y bueno, y ahí está lo económico, qué pasa con los clubes más chicos para financiar a sus futbolistas o que es entendible igual, ¿no? Pero bueno, digo, me daba mucha bronca, como no nos dura un jugador. Y es que el problema además es que realmente es el cuando fue capturado por la mafia internacional, yo me acuerdo el pase de Tevez al Corinthians, que fue una triangulación mafiosa, ¿viste? O sea, ahí sí realmente se pudrió definitivamente. El otro día vi un video y cerramos porque hay oyentes que no importa nada del fútbol, pero absolutamente. Bueno, 50 años del triunfo de Chacarita Juniors, 50 años que le ganó a los millonarios 4-1, una final memorable, y después le ganó al Bayern Múnich la Copa Internacional. Fíjate, Chacarita, y ahí viene la expresión, se agrandó Chacarita. No, pará, no ganó la Copa del Mundo, no ganó Chacarita. Contra el Bayern Múnich, sí. Que me lo chequee la producción, por favor, Bueno, producción, ahí, chequeando. No me suena, no me suena Chacarita campeón. Sí, campeón de Argentina en el 69, Vélez salió por primera vez en el 68, bueno, pero no me suena campeón del mundo. News, pero leí la nota hace poco. Bueno, pero de todas maneras, se agrandó Chacarita, viene de esos tiempos, ¿no? A ver, ahí nos está escribiendo alguien en la producción. Yo creo que va por ahí, a ver. Bueno, igual podemos arrancar, me parece, ¿no? Con los audios, porque ya se nos ha ido media hora de programa. Vamos a escuchar yo igual estoy esperando que llegue ese mensaje. Bueno, hagamos un poquito de tiempo, hablemos de... No, bueno, vamos a escuchar el primer audio de la mañana y después del audio les contamos si Chacarita sale campeón o no del mundo. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, que estuvo en Catamarca hablando sobre la reactivación económica. A ver. Y la verdad es que tuvimos que hacer un enorme esfuerzo porque veníamos también con la ilusión, aquel 10 de diciembre del 2019, de poner rápidamente a la Argentina en pie. En 3 meses solos habíamos conseguido resultados realmente tan alentadores que nos hacían sentir que podíamos lograr los objetivos fácilmente. Cuando aquel 19 de marzo del año 2020, nos encontró la pandemia. Y a la pandemia en la que veníamos se nos sumó una nueva. Una era una pandemia política, la otra fue una pandemia real. Y quédense tranquilos, porque no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina haya sido debidamente vacunado. Con la vacuna. Y el horizonte de salida a este tiempo tan gris que nos tocó vivir nos está permitiendo encontrar ese horizonte, esa puerta de salida, ir recuperando la economía, poco a poco. ¿Tenés la respuesta? tenemos la respuesta. ¿Querés que volvemos al fútbol un poco? No. Podemos comentar lo de las palabras de Alberto, que me llenan de entusiasmo y de credibilidad. Y sí, sí, es cierto. Yo pertenezco a la clase de la clase pasiva, ¿viste? Los jubilados, ¿no? Estamos ahí galeando, realmente hablando de masacres, ¿no? El amigo Semino lo tiene claro todo este tema, pero evidentemente ahí tenés una masacre, una política pública masacre, la jubilación. Es patético que gran parte de lo que tenía que ir para jubilaciones terminó yendo a los bancos vía de Dix, y realmente, bueno, cada uno hablará de la historia según cómo le va en ella, pero ya que de masacre se trata, bueno, no nos olvidemos de los jubilados. Entonces te voy a responder, Alfredo, que Chacarita se cumple en 50 años de aquella victoria contra el Bayern Múnich por 2-0 en el marco del trofeo Joan Gamper en 1971. No es el campeonato internacional, la Copa del Mundo, digamos, pero bueno, evidentemente fue un triunfo importante para Chacarita, aparte con lo que implica ganarle al Bayern Múnich. Me acuerdo cuando hablábamos de un Boca a Bayern Múnich. También, ¿no? Una final del mundo, creo, en 2003, que me hice el enfermo para faltar a la escuela. Bueno, pero vamos a escuchar ahora a tu amigo Facundo Manes, a ver, porque él comenta que lo quisieron cooptar en algún momento del Frente de Todos o del kirchnerismo para que esté, y ahora dice que lo atacan, y mirá cómo lo atacan además. Escuchemos. Y mucha gente que me invitaba a ser parte de sus listas y de sus espacios, cuando me decidí, pero no con ellos, me empezaron a usar maquinarias electorales para pegarme en las redes, para inventar cosas. La verdad que no solo conmigo, no es importante yo. El importante es que mucha gente, como yo, que está dando el paso, dice, si a Facundo Manes le pegan, yo no quiero dar el paso, no quiero meterme en política. O sea, los mismos que dicen hay que meterse en política, están diciendo implícitamente a la sociedad, si no te metes conmigo, te pego. Medio de la primaria, la respuesta, ¿no? Si no te metes conmigo, te pego. No, pero además meterse en política es tan falaz, porque en realidad la política está metida dentro de cada sujeto. Cada sujeto es un sujeto político. Pero él es un outsider. Sí, bueno, pero eso, o sea, ¿te acordás quién lo inventó? Vos sos muy joven, pero eso es el invento de Menem. Cuando Menem lo inventa Scioli, digamos, el outsider, borocotó en su momento, posterior, ¿no? La famosa borocotización. El outsider fue, lo digo esto, que queda en el programa. Esta idea del outsider es el mayor ataque a la política, mucho mayor que el ataque que hicieron los milicos. O sea, son los propios políticos que dicen, no, los políticos no sirven, vamos a traer un outsider, alguien de afuera. Uh-huh. Eso es una descalificación de la política mucho mayor que la que pueda hacer un genocida, un fascista. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, como lo más creíble es que buscarlo por fuera de la política. Bueno, está bien. Ahora, lo de Manes, yo no sé de qué se sorprende. Si a vos te una mina te invita a cenar y vos te vas a cenar con otra, ¿y qué querés que diga? Y eso es un buen tipo, te vas de pelota. Obviamente. Y además que no... Pero hay algo que me preocupa, ¿no? Que es este auge de la victimización. Todos son víctimas de alguien, ¿viste? De algún momento. Mirá lo que me hacen, mirá cómo me pegan, ¿no? Faltaría que dijera, no me peguen, soy Manes. Pero más o menos, porque la frase final del audio a mí me encantó, que es si no estás conmigo, te pego. Me gustó, me hizo acordar de la primaria, ¿viste? Fue como... ¿No venía a jugar a mi equipo? No, te pego. Hace bueno, poco que hizo la primaria. Bueno, me interesa, podés compartirlo. Vamos a escuchar ahora a Carla Bisotti hablando sobre el anuncio de un acuerdo por vacunas con Pfizer. A ver. En relación a las compras de vacunas, tenemos la confirmación de... como habíamos anunciado, en relación a la firma de un acuerdo vinculante, un preacuerdo vinculante con Pfizer, hemos podido avanzar con el contrato definitivo por 580.000 dosis durante septiembre y el resto de los 20 millones, que son 19.500.000 dosis para el cuarto trimestre, o sea, desde octubre, noviembre y diciembre, con la modalidad de llegada de anuncio semanal en función de la disponibilidad de las dosis y de la disponibilidad de los vuelos. En este momento tenemos 0 aglomerados urbanos en situación de alarma y finalmente, antes de darle la palabra al ministro Lamens, volver a recordar que la métrica, los parámetros que estamos teniendo en este DNU, atenta la vacunación y atento a lo que hemos visto en otros países, es no el aumento de casos, sino el aumento de las internaciones en terapia intensiva y de la ocupación de las terapias intensivas. Como escribió Freud una vez, el que sabe esperar no tiene que hacer concesiones. O sea, ahora descubrimos la fake news del vacunatorio VIP y la cama que le hicieron a Ginés González García, porque justamente fue Ginés el que paró el acuerdo con Pfizer. Y después Máximo Kirchner dijo en el Congreso pestes del acuerdo con Pfizer, pestes. Por suerte pagó el impuesto, el aporte solidario a las grandes fortunas, eso habla bien de él, pero habló pestes. Y todo esto es una enorme parábola para finalmente negociar con Pfizer, que era lo que queríamos demostrar. ¿Vos te acordás que el año pasado dimos, bah, yo no di nada, pero fueron 6.000 voluntarios para las pruebas de la vacuna de Pfizer? Sí. Y eso ya estaba medio cerrado hasta que ¡tac!, se cortó y ahí vino el salto en garrocha para la Sputnik. Ahora llega Pfizer, un año y medio después, no sé, un año, qué sé yo. Bueno, creo que hay que contar la historia completa, así que podríamos llamarlo al perro Berbisky a ver qué análisis hace de esta situación, ¿no? Pobre Ginés. Yo quiero ver qué vacuna le dieron a Berbisky, me gustaría. Sputnik era más en esa época, me parece, ¿no? La Sabin seguro, no sé si alguna otra. Bueno, y por último vamos a escuchar a... para que no me acuerdo, ¿eh? A Matías Culfas también va a hablar, igual que Alberto Fernández, sobre la reactivación económica. A ver. Nosotros lo que estamos trabajando es un presupuesto orientado a la reactivación económica. Ya este año hicimos un esfuerzo presupuestario enorme, solo para dar ejemplo en lo que tiene que ver con políticas productivas, 70% más fue lo que estamos destinando este año respecto al año pasado, que ya había crecido también muchísimo respecto a 2019 el presupuesto en materia de producción. Y esto es lo que estamos viendo claramente en los indicadores de reactivación económica. Hoy tenemos una industria argentina que está produciendo en el primer semestre del año casi 5% por encima de 2019. Esta es la perspectiva que tenemos para Argentina, una reactivación vigorosa, ya pensando en todos los sectores económicos, creciendo en el escenario de salida de la segunda ola y también justamente un escenario hacia adelante con los objetivos de reactivación, desarrollo y mucho más empleo para adelante. Bueno, me recuerda esa frase famosa, estamos mal, pero vamos bien. Esperemos que ahora todo se reactive. Bueno, en cuanto también a lo que decía antes Bisotti, ¿no? Digo, viendo números, parece que están disminuyendo la cantidad de muertes. Y yo se lo atribuyo a las vacunas, no sé, hay gente que piensa diferente, pero digo, está sucediendo algo positivo, me parece, en ese marco. Y bueno, quizás esto empieza a dar la posibilidad de que se reabran algunas cosas y haya alguna apertura, también una activación económica positiva. Esperemos que sea así. No sabemos mucho de economía, pero tendría sentido de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso es un tema para trabajar con nuestro entrevistado en la columna, que seguramente pienso va a estar bastante de acuerdo. Vamos con una musiquita y volvemos. Cuando te veo, pasar, yo pienso en los momentos que no supimos amar. Tírame una llamada, no hagas como que no pasa nada. Si sabes muy bien que entre los dos ya pasamos al 100. Bienvenido dolor, quito formar parte del amor. Se fue hace rato, no quiso esperar. Realmente vos y yo somos algo aparte. Esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Antes y durante, vuelvo a llamarte. Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte, con poder volver a tenerte presente. Quizás te hice llorar más de una vez, quizás te llegué a herir y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que gané, pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo, te veo pasar. Yo pienso en los momentos que no supimos amar. Tírame una llamada, no hagas como que no pasa nada. Si sabes muy bien, entre los dos ya pasamos al 100. Siempre vas a saber, siempre lo vas a tener, en tu mente al pensar. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, estamos intentando comunicarnos con nuestra primera entrevistada de la mañana, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, Alfredo. Mientras tanto podemos ir dando un marco, es un tema que conocemos y que hemos charlado muchas veces acá, y también la entrevistada, ¿no? Es una compañera con la que hemos hablado muchas veces en la radio, que es Emilia Vasallo, que es la madre de Palia Alcorta, y que, bueno, vamos a hablar de la marcha que se viene mañana. Y ya, bueno, hoy por ejemplo en La Plata, pero a nivel nacional en diferentes provincias se va a realizar mañana 27 de agosto. En el caso de la Capital Federal va a estar desde Congreso a Plaza de Mayo a las 3 de la tarde. Y bueno, una marcha que ya cumple 7 marchas, y creo que las hemos acompañado desde el principio, ¿no, Alfred? Sí, desde ya ha sido una respuesta muy contundente, porque además del asesinato, generalmente de jóvenes, es notable, ¿no? Es decir, ahí sí hay, me parece, un predominio de género masculino bastante importante, ¿no? Está el tema de la impunidad posterior. O sea, pensemos que hace 7 años de este asesinato, todas las causas judiciales se van dilatando, se van postergando. Es muy importante ahí la actividad de la gremial de abogados y abogadas, que están detrás de muchas de las causas, no de todas, pero de muchas de las causas de gatillo fácil. Y evidentemente es un trabajo jurídico y político muy importante, ¿no? Pero además lo importante de la marcha es que pone en superficie esto que estamos hablando, ¿no? Porque de lo contrario quedaría, yo me acuerdo de los viejos tiempos, que serían como las notas de la sección policial, de los diarios, ¿no? Creo que la marcha lo que pone en superficie es la dimensión política de esto, que no son casos aislados, que no es un agente o dos o tres que se le va la mano, como se decía en una época, que no es ni siquiera al azar, en el sentido de, digamos, al voleo, y que es una política, digamos, de sometimiento social, ¿no? De determinadas clases exageradamente postergadas. Pensemos que la doctrina del derecho penal es la más reaccionaria que hay, ya que establece claramente todos los delitos que tienen eje en los delitos sobre la propiedad, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando se habla de propiedad privada, de eso emana todo un derecho, o sea, que es el bien a tutelar la propiedad privada. Entonces, otros bienes, como bien a la salud, a la educación, también, pero menos, ¿no? Lo que se tutela básicamente en el derecho penal es la propiedad privada, incluso la propiedad privada de la vida, ¿no? Entonces, ahí queda la cuestión saldada, ¿no? Infracciones pequeñas, pensemos tenencia de drogas en cantidades ínfimas, y son penadas a veces con años de cárcel. O sea, el artefacto jurídico, y lo dice muchas veces el Negro Suárez y compartimos, de la justicia está al servicio de la impunidad del victimario y del castigo de la víctima. En ese sentido, la respuesta de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil es realmente importantísima. Sí, totalmente. Bueno, a ver si... estamos ahí prontos a tener la comunicación, Alfredo, ¿eh? Ya llega. ¿Estás, ya llega o ya llegó? Ya llega. Unos segundos llegando. Ahí que conectamos un micrófono ahí, un pin... Ya llega. Ahora sí, bueno. Estamos en comunicación con Emilia Vasallo. ¿Cómo estás, Emilia? Te saludan Julián Bouvier y Alfredo Grande aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Nos escuchás? Todavía nosotros no te escuchamos, pero probablemente ella nos esté escuchando. Eso nos pasa a veces. Hola, Emi. Bueno, unos baches radiales que todos lo van a saber entender seguramente del otro lado. Si pasan a mejores familias en radios comerciales. Pasan. Hola. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Hola, Alfredo, querido. ¿Cómo andás? Acá con Julián Bouvier. Te estamos esperando ansiosamente. Sí, recién termino de decir al operador que me llamó que salí recién de hacer la nota que hacemos todos los años convocando a la marcha nacional el 27 de agosto. Bueno, de eso queremos hablar contigo. Recién estábamos haciendo las reseñas, Julián señaló que hace 7 años de la marcha, y queríamos realmente que nos cuentes un poco cuáles son las expectativas de la marcha de este año, porque me parece que cada año las expectativas hay en común, por supuesto, pero también hay diferencias, ¿no? De marcha a marcha. ¿Qué sería, por lo menos, tu expectativa, Emilia Vasallo, para la marcha que acá en Ciudad de Buenos Aires va a ser mañana? Sí. Bueno, la expectativa es año a año distinta, como vos decís, no solamente por los casos nuevos, sino por lo que significa el crecimiento, ¿no?, de la marcha nacional, el crecimiento de los compañeros y compañeras familiares, y bueno, la denuncia, como siempre, es dirigida al Estado, que es responsable, culpable de la impunidad, ¿no? Así que estamos con la expectativa. Esta marcha va a ser un poco distinta a la de todos los años, porque bueno, va a haber algunas cositas nuevas que implementamos los familiares. Y bueno, y se marcha en lugares que no se marchó este año, que no se viene marchando, digamos. Se suman, ponele, la provincia de Entre Ríos y Paraná. En 10 días organizaron la marcha. Una mamá que hace 3 años le asesinaron su hijo y no se había enterado nunca. Se enteró, nos contactó. De hecho, ella viene a Buenos Aires a marchar, pero toda su familia organiza la marcha allá. ¿Cómo estás? Te saluda Julián acá, ¿todo bien? Hola Juli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me interesa esto que comentás de Entre Ríos, de este caso de Entre Ríos, para preguntarte, digo, me imagino que hay un montón de familias que por ahí la policía les asesinó, o la policía, la gendarmería, diferentes fuerzas le asesinaron a sus pibes, y que por ahí ni siquiera habían escuchado hablar del gatillo fácil, o por ahí no habían relacionado su caso con lo que es el gatillo fácil como algo sistemático, ¿no? Digo, ahí también hay algo importante de la marcha, del crecimiento de la marcha, de cómo va ayudando a las familias a comprender que esto es algo sistemático y no un caso aislado, ¿no? No, tal cual como vos decís, sabés que anoche hablábamos con Inés, porque bueno, esta señora la contactó a Inés, nos conocemos todos de Facebook, pero habló con Inés y bueno, le dijo quiero venir, y ahí se puso en marcha la rueda de organización para que ese familiar pueda venir, el tema de los pasajes, la señora se movió allá para que se lo puedan conseguir, acá una compañera que la iba a alojar en su casa, la iba a ir a buscar y la iba a alojar, pero por problemas de trabajo y por problemas que las compañeras llegaban a las 4 de la mañana, esta compañera le de su bolsillo sacó plata y le pagó un hotel, y después va otra compañera a buscarla para que esté en la casa de ella hasta que sea la hora de la marcha. O sea, son todas cosas que a uno le parecen a lo mejor que pueden llegar a ser comunes, ¿no? Pero para nosotros son re importantes. Esa solidaridad y esa, aparte esa compañera, no sabes la felicidad, me decía Inés, me dice, Emi, no sabes la felicidad que tiene. Está desbordada de felicidad y al mismo tiempo de me decía que estaba angustiada porque, bueno, por todos los casos que había, ¿no? Que hay. Ayer les quería comentar algo así cortito. Ayer estuvimos en Congreso que nos entregaron un colectivo de artistas plásticos, nos entregaron 200 fotos con los rostros de los pibes que fueron pintados por artistas de toda la Argentina. Y bueno, el lunes llegan 200 más. Que bueno, que la bandera de arrastre van a ser los rostros de los pibes pintados de distintas maneras, el artista que eligió pintar este rostro, pero muy significativo, ¿no? Como le decía a uno de los chicos de ayer, ¿no? Esa conciencia que va tomando no solamente nosotros los familiares, sino los que de a poco van apoyando esta lucha, ¿no? Sí, vos sabés que un poco hablábamos con Julián de esto, ¿no? El tema jurídico, el tema penal, el tema del directamente responsable, es necesario, es importante que los asesinos cumplan su condena, pero vos estás abriendo otra cuestión que también nos interesa mucho, que es la dimensión política, ideológica de todo esto, ¿no? Porque recordábamos de la masacre de Budge, y seguramente antes también, esto es el gatillo fácil, lo pensamos como una masacre por goteo, digamos, ¿no? No es que es un tema cuantitativo, ¿no? De cantidad, sino de una cualidad, una forma de pensar la vida, de pensar la política, ¿no? Y creo que en ese sentido la marcha, marchar, que no es lo mismo que desfilar, son cosas distintas, la marcha es justamente una manera de alertar, poner, crear conciencia, y hasta diría conciencia revolucionaria, en función de que no es así como las cosas tienen que que funcionar, tiene que funcionar de otra manera, ¿no? En ese sentido, nos gustaría mucho una reflexión tuya, quizás que vaya más allá de ser familiar directo, afectado, cosa que la palabra víctima no la usamos porque si no el Negro Suárez se pone nervioso. Pero bueno, de alguna manera es una palabra que tiene su significado, pero tu manera política de pensar esto, porque yo que te conozco hace mucho, vos también te has transformado mucho en relación a estos temas, ¿no? No creo que la Emilia de ahora sea la misma Emilia de hace 7 años. No, no, tal cual como vos decís, querido Alfredo, en estos años que fuimos luchando, no solamente el 27 de agosto en la marcha nacional, sino la lucha de todos los días, como digo siempre, de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como voy a decir, no somos víctimas nosotros, sino las víctimas fueron nuestros hijos. Siempre digo que si me hubiera considerado víctima, no me hubiera quedado llorando en mi casa y no me hubiera construido hoy como estoy construida, ¿no? En conciencia de clase, conciencia política, le digo a mis compañeros, nosotros no somos sujetos del dolor solamente. El dolor lo llevamos siempre adentro. Nosotros somos sujetos políticos que hacemos una denuncia política y que con esa denuncia incentivamos y pensamos que es la única forma verdaderamente de que este sistema de opresión y explotación, este sistema injusto, lo podamos revertir, digamos, porque es eso, digamos. No hubiera gatillo fácil ni represión si no tiene que haber un control social sobre la clase trabajadora, ocupada y desocupada, sobre los pibes de los barrios, sobre los pibes que estudian, sobre los pibes que no estudian, digamos. Siempre es controlar. Siempre cuando hay alguien que se revela para algo, tiene que ser controlado, tiene que ser contenido y tiene que ser exterminado. Por eso nosotros decimos que el gatillo fácil es una política de todo y es un genocidio encubierto. Uh-huh. Y con el tiempo, Emi, fuimos viendo que gatillo fácil no solo es disparar una bala policial, ¿no? También pienso en el caso de Nehuén Rodríguez, que fue atropellado por un patrullero y que los policías después huyeron, ¿no? Digo, son un montón de formas, pero también hemos visto en diferentes marchas que se habló de las causas armadas, que también son causas que un montón de veces ustedes acompañan, porque también son formas de gatillo fácil, ¿no? De a poco, de ir matando a poco, o lo que pasa en las cárceles con los pibes y las pibas también siendo vulnerados de todos sus derechos. Digo, el gatillo fácil también es todo eso, ¿no? Todo lo que hace llegar a la muerte, no necesariamente la bala, ¿no? Tal cual como decimos, nosotros no solamente luchamos por el gatillo fácil, que como decimos, no hay ningún gatillo que sea difícil, digamos, ¿no? Así que sí, es como decís, causas armadas, tenemos la causa armada a Marcos Bazán, ¿no? Una causa que armó la policía con la fiscalía del asesinato de Anaí Benítez. Marcos Bazán fue condenado a cadena perpetua por femicidio y el verdadero asesino está suelto y lo sabe todo el mundo. Y a Anaí Benítez no tiene justicia porque el verdadero culpable que la asesinó no está detenido, digamos. El que está detenido es Marcos, que es un pibe que es inocente y que yo creo que quedó demostrado, nada más que como la justicia actuó antes, ¿me entendés? Armando, poniendo pruebas, armando testigos, es imposible que después en un juicio que se puedan contradecir, digamos, ¿no? Que los jueces puedan aceptar otra cosa porque se estarían tirando contra sus pares. Pero bueno, los familiares y amigues de Marcos Bazán siguen luchando, nosotros seguiremos apoyando esa lucha. Como bien dijiste, el caso de Nahuel Rodríguez, en pandemia en San Nicolás está el caso de Ulises y Ezequiel, que fueron asesinados también por un patrullero, donde la mamá la semana pasada se reunió con el ministro de la provincia de Buenos Aires, donde le dijo que pues, se ponía a disposición y que sin que pan, pero como yo le dije a esta compañera, que es una compañeraza y es tenemos los mismos pensamientos, es así media parecida a mí también, a, y me decía, yo fui porque le quería decir todo lo que le quería decir en la cara, pero no porque le crea nada ni porque me interese una mierda, así me dijo, sí, yo sé que no va a hacer nada, pero fui para decirle todo lo que pienso en la cara. Y le dije, eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que dejar de ir porque un nefasto como Verne nos invite, digamos, ¿no? Tenemos que ir y decirle, por lo menos sacarnos esas ganas de decírselo todo en la cara. Y darle el debate, ¿no? A la discusión de que no somos, que no somos ignorantes y que no somos, los familiares no somos ingenuos, o que no somos, que solamente servimos para llorar. Emilia Vasallo, bueno, la verdad que para este programa, hasta que vuelvan los abrazos, es muy hermoso escucharte en víspera de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Sos un referente, no sé si referenta, bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero muy importante para todos nosotros que hemos estado de alguna manera compartiendo estos momentos, ¿no? Contigo. Dijiste algo muy importante que lo vamos a retomar en algún momento otra charla contigo, esto del genocidio, ¿no? Genocidio, masacres, y no dejar de lado que estamos hablando de momentos supuestamente democráticos o constitucionales, porque esto que era la cuestión de ajuste en la dictadura, sorpresa, no sé si sorpresa y media, pero sí en democracia. Entonces algo para plantearse hay, y justamente cuando vos decís tomar conciencia, sí, por supuesto. La Marcha Nacional pone en superficie aquello que la cultura represora quiere barrer bajo la alfombra. Así que, bueno, sí. Un fuerte abrazo para vos, a todos los compañeros y especialmente compañeras que tanto están trabajando, y mañana nos encontraremos en la plaza, donde seguramente va a explotar de gente que está muy cerca de la lucha de todos ustedes. Así que te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias a vos, Alfredo, que sabés que te quiero un montón. Como debatimos, a veces charlamos con Alfredo y la verdad que el aporte que él me hace a mí personalmente y que nos hace a muchas y a muchos de los compañeros es importante. A vos, Juli, siempre al lado nuestro, todos los compañeros de Retaguardia. La verdad que no hay un compañero que uno no lo sienta, siempre les digo, de la familia, ¿no? Tomar esta lucha como propia, porque en realidad es eso, digamos, ¿no? Más allá de que uno pueda compartir el dolor, yo creo que cuando uno toma la lucha propia es porque se pone en el lugar de esa persona y siente la necesidad no solamente de acompañar, sino de luchar a la par. Porque una cosa es acompañar y otra es luchar, y eso es lo que ustedes hacen a la par nuestra, luchar a la par nuestra. Así que desde mi corazón, desde los familiares de la marcha, los abrazamos, los queremos y sabemos que siempre están y estarán y seguiremos compartiendo estos espacios de lucha, ¿no? Así es, Emilia, así es. Fuerte abrazo para vos y para todos los que están en la marcha contra el gatillo fácil. El genocidio encubierto. Hasta mañana. Tal cual. Hasta mañana. Un beso grande. Cariños. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Nación habilitó la presencialidad sin distanciamiento, solo con bajo riesgo epidemiológico. La decisión forma parte de las propuestas que Nación presentará este jueves ante el Consejo Federal de Educación. Define tres escenarios posibles, siendo la más óptima la distancia física de 1,5 metros, un metro y medio, entre estudiantes, pero ampara protocolos como el de la Ciudad de Buenos Aires. Yeah. La Organización de Naciones Unidas alerta que 235 millones de personas precisan ayuda humanitaria. Según el informe presentado, los conflictos armados, los severos eventos climáticos, la actual situación derivada de la pandemia del COVID-19, entre otras causas, han llevado a millones de personas al límite de la supervivencia, fundamentalmente en los países más empobrecidos. El gobierno definió un aumento adicional del 30% en las prestaciones básicas para personas con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad anunció hoy el aumento de un 30% en el valor de los aranceles vigentes del sistema de prestaciones para la atención integral a favor de las personas con discapacidad, acumulando un total acordado durante 2021 de 78,35%. Masacres de Cromañón y Luis Viale exigen la creación de espacios de memoria. Ambos proyectos de expropiación de los edificios esperan ser tratados en la legislatura porteña. Familiares sobrevivientes de ambos hechos reclamarán este jueves durante una reunión de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional que se avance con las propuestas. Perú. Grupo de Puebla advierte intentos golpistas que buscan destituir a Pedro Castillo. El foro político y académico reafirmó su compromiso con el gobierno democráticamente electo de Pedro Castillo e hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional frente a las múltiples acciones de la derecha y algunos sectores de las Fuerzas Armadas que están creando el ambiente propicio para legitimar un golpe de Estado. Colombia denuncia nueva masacre, la número 67 durante el 2021. El Instituto de Desarrollo para el Estudio de la Paz denunció este martes la perpetración de una nueva masacre en Colombia. En esta ocasión, el lamentable suceso se produjo en el municipio de Saravena y dejó como resultado 3 personas asesinadas. Indepaz señaló que en menos de 8 meses del año se han asesinado a 109 líderes sociales y se han perpetrado, como dijimos, 67 masacres. ...6.994 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 210.800 casos activos y 388.000 nuevas vacunas aplicadas. Homenaje a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, fallecido antes de ayer. Doing all right, hearing ripped away, I'm in just around me. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Seguimos con en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos entre La Retaguardia y Radio Sur, en lo que es nuestra columna, que comenzó con esta nueva temporada y que consideramos muy importante sostenerla, mantenerla, amplificarla. La columna se denomina La pandemia no es un bicho, y recordando a los oyentes que tiene que ver con un enfoque que, sin excluir lo viral, la virología, las vacunas y todo eso que tanto conocemos, los barbijos, los sombreros, bueno, lo que venga, pero también hacemos fuerte hincapié en las consecuencias sanitarias, sociales, individuales, de lo que es el aislamiento, de lo que es, en todo caso, la sensación de catástrofe inminente, etcétera, etcétera. Y hemos tenido siempre en esta columna destacados profesionales, médicos y también no médicos, en relación a estos temas. Hoy tenemos la posibilidad, de la cual personalmente me alegro mucho, de contar con el doctor Pablo Wissenberg, que es médico psiquiatra, especialista en inteligencia emocional aplicada, y es fundador de algo que después nos va a explicar, porque a mí personalmente me interesó mucho, que es la teoría evolucionada de los instintos, sobre todo en el momento que yo considero que estoy involucionando, esto de la evolución de los instintos me viene muy bien. Pablo Wissenberg, ¿cómo estás? Alfredo Grande y Julián Bouvier te saludan. Hola Alfredo, la audiencia, buen día. Bueno, acá presente como para ver si podemos compartir ideas y dar un aporte positivo. Con toda seguridad, con toda seguridad. Bueno, habrás escuchado un poco la introducción que hicimos. Nos interesa mucho tu testimonio como médico, pero también como interesado en las cuestiones sociales, políticas, sanitarias. Sería muy interesante que hicieras una referencia a ese viaje que hiciste con otros amigos al sur. ¿Qué has encontrado? Inclusive en momentos anteriores a la vacuna, te he escuchado hablar y me resultaría muy importante que lo compartas, el antes de la vacuna, ¿no? Todo el trabajo con las máscaras que han hecho. Bueno, hay toda una experiencia tuya que me parece importante que los oyentes conozcan. Bueno, si querés, como para tener en cuenta o para darle un marco a lo que voy a contar, sin duda venimos con una pre-pandemia. Voy a hablar antes de que nos enteráramos de este virus. Ya veníamos con un desgaste social importante, con la gente muy preocupada por el futuro, con mucha incertidumbre en todos los planos de lo que puede ser la existencia, ¿no? Porque vos sabés bien que los seres humanos necesitamos, aunque sea fantasiosamente, tener el control de nuestra existencia, cosa que no tenemos, obviamente, pero necesitamos tenerla, y ya veníamos como una suerte de estrés importante, porque lo que produce no tener esa sensación de control de las cosas es un aumento de ansiedad. Y lo que hizo el virus y toda la cuestión política y digamos comunicacional alrededor de este virus es como profundizar de una manera estrepitosa y profunda la incertidumbre. No sabíamos quién se iba a morir, quién se iba a enfermar. Acuérdense que antes de la vacuna no sabíamos si iba a salir una vacuna, cuándo iba a estar. Todo ese caldo de cultivo emocional negativo ha hecho estragos en todas las etapas etarias, tanto en chicos, adolescentes, en adultos, porque lo que ha logrado es como el encierro, el peor de los encierros, que es el encierro mental. Yo lo llamo el síndrome de la caverna, porque en definitiva nos ha quitado todas las referencias sociales, referencias de amistad, referencias deportivas, referencias con la comunicación. O sea, nos aisló de una manera tal que mucha gente lo vive como, casi te diría, como un estrés postraumático, con los mismos síntomas de un estrés postraumático, o sea, con mucha angustia, con mucha desesperanza, con sensaciones extrañas cuando sale a la calle, aún con miedos persistentes, ¿no? A pesar de que uno pueda tener las medidas necesarias para vincularse, como puede ser cierta distancia, el barbijo, el alcohol en gel, etcétera, etcétera, aún así hay gente que no logra vincularse, no le da mucho pánico volver a integrarse, y bueno, eso esa es la peor de las pandemias, que es la pandemia emocional. Y es ahí donde tenemos que actuar nosotros para dar un voto de esperanza, a contener, a ayudar a los que por ahí desde ese lugar no entienden por dónde están las salidas. Y hay salidas, ¿no? Estuvo una construcción mental frente a un nuevo escenario. Yo creo que hay que construir nuevas salidas a viejos problemas, vamos a decirlo de esa manera. Con respecto a... Sí. No, es que bajo ese contexto es donde, bueno, uno descubre que parte de la resiliencia, o gran parte de la resiliencia, es encontrar en uno su capacidad de poder dar, ¿no? De poder brindar, en este caso, en mi caso en particular, es brindar ayuda en mi expertise. En ese sentido, desde que empezó la pandemia, he trabajado con grupos donde hemos contribuido a brindar las primeras máscaras que los mismos colegas no tenían en las guardias o en las terapias intensivas. No, increíblemente, cuando empezó no tenían máscaras. Y bueno, recorríamos, las construíamos y recorríamos hospitales entregándolas, haciendo ese aporte que era muy bienvenido. Hemos también recibido vacunas antigripales y salido a la calle a vacunar gente mayor que no salía a la calle para nada, y bueno, ir hasta su casa para poder vacunarlos. Y aparte, bueno, obviamente siempre estar atento a colaborar con gente que necesita aporte de una oreja, de una voz positiva y de recursos, como puede ser la medicación, para a veces situaciones muy de estrés muy profundo. Uh-huh. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Y te quería preguntar, Julián, algo que... ¿Cómo estás? Algo que suelo preguntar en esta columna para ayudarnos a pensar entre todos y todas, a ver cómo se puede avanzar todavía. Preguntarte qué opinión tenés sobre las medidas que ha tomado el gobierno nacional para tratar de atravesar lo mejor posible, digamos, esta pandemia. ¿Qué se hizo bien y qué faltó? ¿O qué estaría bueno que se haga todavía? Yo te voy a dar mi opinión genuina y sincera. Yo creo que al principio estábamos y estaban desorientados. Yo creo que la desorientación hizo que tomaran ciertas decisiones, pero que luego rápidamente creo que esas decisiones se politizaron, se tomaron una orientación que tiene que ver con el pensamiento de quienes nos gobiernan, y fueron usados funcionalmente acorde a esa ideología. Que por otro lado es lo que sucede en otro lado, no es que estoy hablando específicamente, pero ahí es donde creo que las medidas tomaron un rumbo que a mi gusto fueron desacertadas. Tanto es así que en porcentual tenemos la misma cantidad de muertos que en Brasil, donde aquí se ha cerrado violentamente las puertas a la gente a sociabilizarse y encontrarse con sus trabajos, y en Brasil fue totalmente al revés. Más allá de que también allí hubo acierto y desacierto, ¿no? Pero digo, en definitiva, el resultado, fíjense como ideológicamente son versiones muy distintas, y las dos nos llevan a un, no sé si un fracaso, pero una misma realidad. Entonces, yo creo que en vez de invertir en educación, en prevención, en que la gente entendiera qué significa esto, no, se usó para el manejo de la gente, hasta el día de hoy se sigue manejando. Es un uso de manejo de las masas, por decirlo, este es mi pensamiento. Pablo Wissenberg, con él estamos hablando, es un médico psiquiatra, trabaja en lo que se denomina inteligencia emocional aplicada, y es creador de una teoría que enseguida le vamos a preguntar, que la desarrolle un poco, Una pregunta en relación a esto que te decía Julián, ¿no? El tema del aislamiento obligatorio, ¿no? Fue realmente sí. un poco la pieza fundamental de la política sanitaria previo a la aparición de las vacunas. La pregunta sí. es la siguiente. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció finalmente la llegada de las vacunas de Pfizer. Si mal no recuerdo, fue un punto muy álgido de la gestión de Ginés González García, donde se descartó comprar Pfizer, aparentemente porque pedían no sé qué resguardo este patrimonial sí, fuera. Sí. ¿Qué pensás vos desde el punto de vista médico, sanitario, respecto a que finalmente las vacunas de Pfizer, como dijo la ministra, o sea, no es un invento mío, en 3-4 meses llegarán 20 millones de dosis? Bueno, creo que está alineado a lo que te decía previamente. Me parece que la decisión de qué sí, vacuna no, terminó politizada, o sea, que no fue una decisión científica. La decisión científica, si la ves, era que tengamos todas las vacunas que sean posibles, sino si la verdad final es generar, de alguna manera, esa barrera contra el virus, que es la masividad de la vacunación. Y sabemos que, bien, si hay vacunas más eficientes que otras, necesitamos de todas, porque en definitiva lo que tenemos que generar es esa inmunidad comunitaria. Entonces, si entendíamos claramente de principio, que eso lo sabe cualquier científico, ante cualquier pandemia, que lo que tenemos que generar es una barrera lo más rápido posible comunitaria, ahí te das cuenta que no fueron buenas decisiones. ¿Entendés? Que no estaban en función de entender y ayudar a la gente, sino son decisiones que están muy atravesadas por lo ideológico. Pablo Wissenberg, ahora llegamos a un punto que yo inicialmente planteaba. ¿Cómo relacionás esto? Explicalo como si estuvieras hablando con gente de muy sí. público, por ejemplo, como si me lo estuvieras explicando a mí. Esto de la teoría evolucionada de los instintos, con esto que estamos hablando de la pandemia y las medidas, digamos, de tipo subjetivo, sanitario, social, e incluso, por supuesto, individual, que se pueden tener. ¿Hay una relación entre todo esto y esta teoría que vos enunciás? Bien, a ver, para hacerlo más didáctico, ¿sí? Esta teoría, digamos, intenta rescatar cómo todos los seres humanos tenemos los mismos instintos de toda la de toda la serie animal, o sea, tenemos el mismo cerebro límbico, el mismo cerebro primitivo que tiene la misma capacidad de instintos y de que originalmente nos ha salvado y nos ha hecho progresar. Esos instintos, si querés te muestro simplemente, hay un instinto que es el instinto de caza, ¿no? Que es poder conquistar la presa para poder comer. Ese instinto, que es un impulso, que es una energía para salir con un elemento o simplemente correr o atrapar una presa para poder alimentarse, eso es, culturalmente hoy ya no hay esa necesidad en líneas generales, sino que se ha transformado esa energía en un impulso por conquistar negocios, en un impulso por conquistar poder, en un impulso por conquistar proyectos. O sea, la conquista es lo que transformó ese impulso cazador, por nombrarte uno de los instintos. Entonces, desde ese lugar, cada persona tiene una cantidad de instintos transformados en comportamientos adaptados a nuestra realidad, y que cada uno tiene como una dominancia de esos instintos que hace que cada uno tenga como un perfil determinado. Por eso nos distinguimos unas personas de otras. Pero cómo esos instintos trabajan sobre el comportamiento y por ende también en una manera de comunicarnos. Cada uno tiene una forma de comunicarse. Y en ese sentido, esta teoría de los instintos te permite entender por qué a través de tus comportamientos logras determinadas cosas y otras no. O por qué a través de tus formas de comunicarte, impulsadas por estos instintos, puedes lograr cosas productivas o lastimar a ciertas personas. Entonces, con ese trabajo uno puede como moldear, transformar una manera de estar más confortable con uno y con los demás. No sé si en este resumen se puede entender a dónde enfoca la teoría. Sí, sí, sí, es muy interesante y además es cierto, va, es cierto. Realmente la evolución cultural no va de la mano con la evolución neurofisiológica, biológica, claro, venimos como especie, ¿no? Y ahí, bueno, es cierto, ¿no? Si usamos la misma potencia para cazar un mamut, que por ejemplo para subir al subte, bueno, evidentemente ahí va a haber... Exactamente, exactamente. Va a haber algunos inconvenientes. Lo describís exactamente así. Por eso en un negocio, claro, o en una negociación, hasta en una reunión de consorcio, ¿por qué le podés lastimar a otro? No me hables de la reunión de consorcio, que anoche tuve una, por favor. Bueno. Así que de mamuts te puedo hablar un tiempo largo. Bueno, nos gustó mucho charlar contigo, ojalá podamos volver a hacerlo. Y así sí, dale. Y podemos tomarlo, porque para nosotros... el pensamiento es transformador, a pesar de unos pensadores que no transforman nada. Pero en este caso sí, y realmente lo necesitamos, en todo caso, ya que de la pandemia se trata, por lo menos transformar creativamente para poder salir, no igual, sino mejores de cómo entramos. Tal cual. Yo creo que el mensaje, si me dejás como... esto, ¿no? Pase lo que pase. Yo trabajo mucho en estrés postraumático y a veces ante la peor adversidad, ante lo peor que te puede pasar en la vida, ante pérdidas tan dolorosas como las que hemos vivido durante la pandemia, digamos, siempre hay un mensaje detrás de eso transformador. A pesar de todo, uno tiene que descubrir cuál es el mensaje transformador. Bueno, de eso, por supuesto, que hay gente que la tiene muy derribada, ¿no? Y hay que ayudarla, pero atrás hay un mensaje siempre. Tal cual. Pablo Wissenberg, te agradecemos mucho tu tiempo, tus conocimientos. Nos volveremos a reencontrar junto a Julián Bouviera en esta columna. Así que te mandamos un fuerte abrazo. No, otro para vos y para todos, ¿sí? Y vamos a pelearla. Paro de hablar, miro mi hogar, tanto por hacer. Si los chicos acá no te dejan entrar, algo va a cambiar y no sé cómo. Lágrimas inundando la ciudad duelen más que tus balas de metal. Sí, ya no me gusta. Ya no te van a matar. Voy a saltar cuando va a parar. Si tu idea de paz tiene palos y gas, tengo que sé cómo. Lágrimas inundaron la ciudad. Somos más que tus trajes de metal. Sí, ya no me gusta. Ya no me gusta. Ya no me gusta. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Antes de la entrevista vamos a recordar la consigna para que nos respondan si tienen ganas, que es, ¿cuál es el gesto de solidaridad que más recordás? Y nos escriben al 11-31-81-31-26. Gesto de solidaridad que hayan recibido, que hayan visto, que hayan sido partícipes de él. Una respuesta, creo que es una reflexión linda, vamos a tener seguramente, porque cuando uno dice qué lindo gesto de solidaridad, bueno, seguramente va a ser un momento grato. Estamos acá en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa de Radio Sur, La Retaguardia, de La Retaguardia Radio Sur. Hemos transitado por temas fundantes en este momento y estamos esperando la posibilidad de comunicarnos para hablar de algo que forma también un poco el tema este, un poco no, forma parte totalmente de este tema de la masacre por goteo. El gatillo fácil, porque cuando decimos gatillo fácil no decimos un revólver, una pistola, decimos el asesinato como una constante de ajuste, ¿no? Y vamos a referirnos, o vamos a referirnos de todos modos, al tema de la desaparición de Tehuel, que es trágica, es terrible, y además porque queremos pensar cuáles son las circunstancias que han favorecido, que han permitido algo que es muy reiterado, ¿no? La comunidad homosexual argentina está por iniciar un curso sobre crímenes de odio, que es muy importante, es el primero que se hace, y realmente este tema de los crímenes de odio, que tiene mucho que ver con lo que en algún momento se hablaba de ¿te acordás? Del antisemitismo, el racismo, la xenofobia, todos esos son, de alguna manera, formas de pensar, y de distintas denominaciones que los crímenes de odio han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Así que el caso de Tehuel, lamentablemente, no el único y seguramente no el último, está dentro de esta gran categoría que pretendemos pensarla en el programa de hoy. Y además faltan líneas de investigación que no se están dando, que una de las que denuncia el grupo de gente autoconvocada por Tehuel, que tiene que ver con pensar si no hay una red de trata involucrada en la cuestión. Por supuesto, como decimos siempre, mientras más tiempo pasa, ya van más de 5 meses y 14 días. Mientras más tiempo pasa, más difícil es conseguir pruebas, más difícil es seguir la investigación, el curso de investigación con como se merece, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un tema que inquieta, que preocupa y que además falta información, falta investigación y falta también que los medios le den la relevancia que tiene, como se ha dado a otros casos, que si bien no ha sido la relevancia que nosotros esperábamos para que se consiga justicia y para que se consiga finalmente la aparición con vida, que realmente resulte. Bueno, conseguimos ahí finalmente la comunicación que esperábamos, así que estamos ahora sí con Ian Alejandro Rubey, varón trans de Puerto Madryn. Hola Ian, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Disculpen, estaba justo con el trabajo. Todo bien, muchas gracias por poder comunicarte con nosotros. Bueno, ahí hacíamos un poco una introducción acá junto a Alfredo Grande, yo soy Julián Bouvier, te saludamos y bueno, nos gustaría que nos cuentes hoy a más de 5 meses de la desaparición de Tehuel, ¿cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo piensan que está, si está avanzando, si está trabada la investigación? ¿Cómo lo ven? Bueno, Sí, bueno, lo que se puede ver después de más de 5 meses es que la investigación, los dos detenidos siguen sin declarar, sin dar, al menos es lo que se puede observar por los avances, que no hay, no se están avanzando de una manera contundente, habiendo tantas pruebas, ¿no? Seguimos con dos detenidos que se niegan a declarar y que están, más allá de que haya pruebas que incriminen, están sobre todo por falso testimonio. Tras las rejas, y lo que nos preguntamos no solo es el por qué no declaran, sino por qué no hablan, o qué están esperando que suceda, digamos, sino también cómo no hay una efectividad en los avances de la causa en sí, digamos. Sabemos que la fiscalía lo que viene buscando es un cuerpo y no está buscando a Tehuel con vida. Y eso cambia mucho también la perspectiva y el avance en sí de una investigación y cómo son los caminos en la investigación, digamos. Entonces, nosotros necesitamos que se busque a Tehuel con vida, digamos, también. No podemos descartar los distintos tipos de violencia que recibimos las personas travesti trans, entre ellas está también ser posibles víctimas de, por ejemplo, trata de personas. No es solo el odio hacia nuestras identidades, que también puede haber sido, sino también pensar en otro tipo de violencias que podemos llegar a sufrir, en este caso por haber nacido con vulva, ¿no? Lo que le pasa a la mayoría y a lo que están expuestas la mayoría de las personas que han nacido con vulva es a estar siempre pensando en que si no volviste puede ser una esa de las razones, ¿no? Entonces no podemos estar descartando ciertas cuestiones y nos parece que es necesario y seguimos pensando que es necesario que realmente se estudie con perspectiva de géneros y diversidad, ¿no? LGBT+, de la dimensión total, de que la identidad de género de Tehuel es súper importante para seguir con la investigación, digamos. Bueno, a esta altura seguimos en el mismo panorama. Y bueno, nada, es realmente desesperante porque no se avanza, por eso desde las organizaciones y las personas autoconvocadas se va a hacer una asamblea plurinacional online, por supuesto, para ver de cara a que ya tampoco falta tanto para que vengan y aparezcan los 6 meses de esta desaparición, ¿no? Que se cumpliría en el 11 de septiembre, el 3 de septiembre se va a estar haciendo una asamblea plurinacional para seguir acordando qué acciones tomar en todo el territorio, ¿no? Generalmente lo que solemos hacer acá, al menos, es replicar de alguna manera, en lo posible, las acciones que se van tomando a nivel plurinacional, ¿no? Esto es... Si necesitamos, no sé, marchar, marchamos, y si se hace un festival como se ha hecho al aire libre, se hace todo lo que implique seguir visibilizando y seguir uniéndonos también con otras luchas, para que escuchen también nuestro reclamo y seguir aunando fuerzas, lo seguiremos haciendo, digamos. En Madrid se ha todos los meses y a veces, muchas veces más que solo una vez por mes, se han hecho muchas actividades siempre con eso mismo. Hemos salido a marchar por la Rambla también, mientras la gente está disfrutando de la playa, nosotros hemos estado pasando con la cara de Tehuel al insistente grito de ¿dónde está Tehuel? Que aparezca con vida, y creemos que esas son las maneras de que la gente siga dentro de teniendo en cuenta nuestro reclamo, digamos, que no es algo que, bueno, tuvo su interés en su momento y después pareciera que ya está, ¿no? Tehuel sigue desaparecido y la situación no cambió, no cambió para nada. Y realmente sí, es desesperante y por eso seguimos exigiendo también que el Estado y los gobiernos se hagan responsables de las desapariciones de las personas travesti y trans no binarias, porque también son parte de este gran travesticidio social, de estas desapariciones, porque nos han dejado al margen de todo, digamos, ¿no? Como siempre decimos, Tehuel salió a buscar una changa y no volvió. O sea, ese fue su por qué había salido, y creo que es la realidad de la mayoría de las personas travesti trans no binarias, digamos. Miramos al costado y nos vemos reflejados, porque nada, la mayoría vive de changas o porque están excluidos de los sistemas educativos, de la posibilidad de tener trabajo, nada, de esa seguridad, y sobre todo en esta pandemia que ha recrudecido esas diferencias, esas marginalidades que ya existían, nada. El quedarte en casa es difícil cuando no tenés un sueldo fijo por mes, y se ha sentido en ese primer momento de la pandemia, y es algo que sigue afectando, porque ya venía afectando a la comunidad desde antes. Entonces lo único que hizo fue endurecer más esa realidad. Ian, mi nombre es Alfredo Grande, quería saludarte, ya hemos charlado en algún momento. Todo lo que se le da es realmente muy importante y hace al hueso de la cuestión. Ahora, recordaba mientras hablabas un pensador revolucionario muy importante, Lenin, que decía todos los medios, incluso los legales, ¿no? O sea que hay situaciones límite en la cual la legalidad a veces tiene sus limitaciones. La pregunta que te quiero hacer específicamente, por algo que me preocupa mucho, vos has aclarado con mucha claridad la situación, digamos, de extrema vulnerabilidad, ¿no? De muchas personas, y te diría, colectivos están sufriendo actualmente. La pregunta es esta, porque es un tema que a mí realmente me interesa mucho. ¿Se trabaja en los colectivos trans, travestis, sobre lo que podríamos denominar políticas de cuidado activo, de autodefensa, para prevenir, por ejemplo, frente a lo que yo leí, frente a una oferta laboral que no es muy concreta, así como que medio rara, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido secuestradas después de responder un aviso que les prometía no sé qué, incluso en otros países, ¿no? ¿Qué grado de conciencia hay que también, no digo solamente, pero que también hay que crear mayores niveles de conciencia respecto a la propia autodefensa para no caer en estas trampas que parecerían ser armadas para esto, ¿no? Bueno, en general, bueno, depende. Como ya sabemos, la diversidad dentro de la comunidad travesti trans no binaria es muy grande, sobre todo por las realidades de cada una de nuestras, bueno, no solo de qué realidad personal podés tener, sino también dentro de la misma comunidad, las realidades de y los devenires de personas, por ejemplo, travesti trans femeninas o masculinas o no binarias son distintas, ¿no? Las chicas, por ejemplo, su realidad han sido básicamente estar excluidas desde muy temprana edad y a la vera de la ruta, de la prostitución y se han generado sus propios métodos de comunidad y de defensa, porque ya viene históricamente también, ¿no? Digamos, es como el mismo recrudecimiento de estar en la calle, ¿no? Ejerciendo esa labor de prostitución para poder sobrevivir, hace que tengas que, defenderte, porque es tu vida, estás todo el tiempo en esa situación de extrema vulnerabilidad, pero a la vez de estar todo el tiempo teniendo que estar defendiendo tu vida a vida o muerte, digamos, ¿no? O sea, es una gran realidad, digamos. Por ese lado, digamos, en nuestro caso, los varones trans, hay muchos que sí ejercen el trabajo de prostitución, no es algo que no sucede, pero suceden otras cosas, venimos de otros lugares, ¿no? De la culpa, de algo que nos han enseñado por haber nacido con vulva, básicamente. Entonces, estamos, yo creo también, y muchas personas no binarias que han nacido con vulva, o han sido socializadas desde muy pequeñas, en femenino, estamos en ese camino también, como sucede con el feminismo, de empezar a tomar medidas de autodefensa, ¿no? Y de empezar a crear estos espacios de saberes, ¿no? Donde poder transmitir estos saberes de autodefensa, etcétera. Y van surgiendo a lo largo de... En las grandes ciudades ya existen estos grupos donde esto, enseñar a defenderse ante una situación X, ¿no? Pero también de empezar en los grupos, ¿no? Tal propuesta, bueno, fíjense, porque muchas veces se comparte propuestas laborales sin ir a ver, bueno, a ver cuál es la realidad de eso. Obviamente, no podemos estar pretendiendo que todas las personas lo puedan ver con antelación, pero quienes podemos verlo, siempre intentamos de estar atentos a esas cosas que pasan en los grupos de WhatsApp, etcétera, como, bueno, a ver, vayamos a la base, no, esto es mentira, tal organismo nunca largó esta convocatoria, y así, ¿no? Porque así van sucediendo esas falsas noticias. Por un lado, no se sabe si son puramente solo por falsa noticia y nada más, o porque hay alguien detrás tratando de sacar ventaja en ese sentido, o secuestrarte, básicamente, o a quienes caigan en esa falsedad, digamos. Pero sí, es por una razón o por otra, siempre hay que estar atentos y atentes a esas noticias que no son reales, y a esos supuestos anuncios de trabajo que en realidad no lo son, y bueno, y seguir abonando por políticas públicas que realmente no sean una caja vacía, sino que solo quede en el papel, en cupos que solo quedan en papel y nunca se reglamentan. Eso es lo que pasa a lo largo del país, no solo a nivel nacional, sino en las provincias, digamos. Yo no sé si les había contado en su momento, acá hace 3 años, en Chubut, que tenemos un cupo del 0,5 provincial, que no se ha reglamentado siquiera. Entonces, de ahí en adelante, no tenemos ni siquiera de dónde, el cómo ingresa o no una persona travesti trans a trabajar en el Estado provincial, por ejemplo. Entonces, son cosas que hacen que sigamos estando siempre las organizaciones no gubernamentales, sobre todo quienes estamos siempre atrás de esas políticas para que sean efectivas y que sean hechas de una manera realmente a conciencia por y para la comunidad travesti trans, digamos, ¿no? Uh-huh. Como siempre decimos, nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Quién es mejor que la comunidad travesti trans no binarie, que sepa cuáles son las realidades que atraviesan y cuáles son las necesidades para implementar verdaderamente los cupos, para que realmente sean efectivos y que no sean cáscaras vacías que solo sean para la tapa de un diario y nada más, digamos. Uh-huh. Entonces, son varias aristas, digamos. Estamos hablando con Ian Alejandro Rubey, varón trans de Puerto Madryn, Chubut. Ian, me interesa preguntarte esto. Creo que hemos hablado con vos hace algunos 4 meses, pienso que fue al mes de la desaparición de Tehuel, o no recuerdo si era a los 2 meses, pero bueno, me acuerdo que charlábamos sobre, bueno, la cantidad de gente que iba a las actividades allá en Puerto Madryn. Hoy, pasando más de 5 meses, ¿cómo ves eso? ¿Hay más gente que se suma a la lucha o se va desvaneciendo? Quiero saber cómo está ese proceso y cómo ves cómo puede seguir para adelante. Sí, lo que vemos es que generalmente se va renovando la gente. Nosotros siempre lo charlamos, nos pasa muchas veces que los que somos les mismes, somos algunos quienes después ya nos vamos juntando, ¿no? Y vamos organizando entre todos las próximas actividades, y la gente externa se va renovando, digamos, pero sobre todo en el alcance que tenemos en esa actividad en sí. Hay actividades que son mucho más convocantes que otras, cuando hay un festival, bandas, así, bueno, sí, trae el propio público, y ese propio público va generando, ¿no?, que sea una actividad más convocada, y que estén escuchando lo que se esté diciendo en ese momento más personas. Pero también nos ha servido mucho, como les he dicho, esto de ir caminando por la Rambla y intervenir con nuestra presencia, con un grito sistemático y tajante, cual martillo constante, digamos, de dónde está Tehuel, y aparición con vida de Tehuel, caminando a lo largo de la Rambla, interviniendo a las personas que están en ese momento. Y la gente, muchas personas, se quedan escuchando, lo ven, porque es algo que te irrumpe en tu cotidianidad. Y bueno, por lo menos en ese momento hay gente que está ahí, pero digamos, quienes se acercan a participar, digamos, generalmente siempre son más o menos la misma cantidad de personas, digamos. Y quienes estamos siempre poniendo el cuerpo somos los mismos, y sí. Es parte de nuestro cotidiano, digamos. Nos pasa cada vez que enunciamos una necesidad, una urgencia de nuestra propia comunidad, siempre nos pasa lo mismo, digamos, la sociedad da la espalda, digamos, y no está, no apoya. Nosotros siempre estamos, sobre todo, acá en Chubut, son miles las luchas, son muchas, muchas, muchas, ya sea porque no se cobra en tiempo y forma, o por la mega minería que nos vienen a querer extraer, digamos, empresas extranjeras con ayuda de los gobiernos, querer saquear el territorio, y en todas las luchas, o sea por cuestiones de luchas del 8M, ¿no?, más bien de la agenda feminista, nosotros estamos, siempre, pero cuando es por y para la comunidad travesti trans, no es la misma respuesta, y eso es una realidad. No estamos en la agenda emocional de la sociedad. Lo que nos decís es realmente muy importante. Disculpa que te interrumpa, en realidad no te interrumpo, intento aportar algo, porque realmente lo que se da es un punto crucial, digamos, ¿no? Es el gran impuesto a la indiferencia social. Yo recuerdo la lucha de los homosexuales, ¿no? El Frente de Liberación Homosexual, cuando la homosexualidad era un gueto total, y todos y todas y todes, que en ese momento ni siquiera se decía todes, usaban homosexualidad realmente como una manera de insulto casi, ¿no? Ahora, para cerrar esto, y te agradecemos muchísimo realmente todo lo que nos has dicho, quería transmitirte la consigna del día de hoy, porque tiene mucho que ver con lo que vos has traído. ¿Cuál es el gesto solidario que más recordás? Ajá, bien. El gesto solidario en general, que siempre recuerdo, digamos, en el cotidiano, es cuando una persona mira al costado y puede ver la necesidad de la otra persona, sea mío o sea de una compañera, un compañero. Cuando veo que hay una persona que se da vuelta o mira hacia el costado y ve que la otra persona está necesitando algo y colabora desde donde tenga, ya sea con sus recursos o buscando la manera de solucionar o lo que sea, cuando eso sucede, no importa si tenés mucho o poco, lo importante es que mires al costado y veas la realidad de la persona que tenés a tu costado, y si le podés dar una mano, que siempre de alguna manera podemos dar una mano, hacerlo. Eso para mí son los gestos que realmente hacen la diferencia, digamos. En eso estamos, entre nosotros, entre quienes sí miramos al costado y vemos qué podemos hacer por la otra persona, digamos. Me parece que es ahí donde está la diferencia. Todo lo demás puede pasar. Gracias Ian, por esta comunicación. Y nos volveremos seguramente a encontrar pronto en este programa. Bueno, muchas gracias. Y nada, estar atentos a que las asambleas plurinacionales suceden, así que se estén atentos al Instagram de Autoconvocades Portehuel, que ahí va a salir el lugar para poder conectarse y estar presente el 3 de septiembre y seguir articulando juntos. Así que bueno, abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, Ian. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Ian Alejandro Rubey, varón trans de Puerto Madryn, Chubut, sobre la desaparición de Tehuel. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. La respuesta a la consigna recién nos la dio Ian. Yo quiero contar una anécdota que escuché ayer, que es muy buena. La contó un humorista, Martín Rechimusi, hablando sobre una situación con China Zorrilla y Persia Vale. China Zorrilla, que me enteré ayer, era comunista y decía que le importaba muy poco lo material. Que no tenía ningún problema económico, por supuesto, pero que no era su mayor inconveniente. Había cobrado un dinero muy grande China por una publicidad que había hecho en el exterior, y bueno, estaba yendo a juntarse, después de cobrar ese dinero, con su bolsito con la plata, a juntarse con Carlos Perciavale a tomar un té. Entonces, un amigo de China Zorrilla, que estaba con ella cuando recibió el dinero, dice: China, guarda esa plata, no podés andar por la calle con toda esa plata. No pasa nada, tranqui. Bueno, el tipo este, el amigo de China, lo llama a Perciavale y le dice: cuando llegue China, que se estaba por ir a encontrar con él, guarden la plata porque tiene un montón de plata dentro del bolso. Entonces, cuando la China Zorrilla llega al encuentro con Perciavale, Perciavale le dice: ¿dónde tenés el bolso con la plata? Vamos a guardarlo en la caja fuerte, así no pasa nada. Y le dice: ¿qué plata? La que cobraste hoy. Ah, no, esa plata se la di al taxista, dice, porque tenía un problema económico, que le estaban por hipotecar la casa. Entonces, nada, me contó esa historia, que se iban a quedar en la calle con la familia, entonces le dejé la plata, le dije que si quería algún día me la devuelva. Bueno, un gesto grande de solidaridad. Dice que 10 años después la China recibe ahí, le toca en la espalda, se da vuelta y viene el tipo, el taxista, con una bolsa con toda la plata y le dice: acá yo soy el taxista, te devuelvo toda la plata que me prestaste, la fui juntando para devolverte. Así que bueno, un gesto de solidaridad mutuo, ¿no? Tanto de la China primero con el taxista y luego del taxista para con ella. Aguante la China Zorrilla. Alfred, ¿vos tenés algo por ahí? No, muy linda anécdota, ¿no? Enseguida pensé, bueno, eso no sé si con las aplicaciones actuales sería posible, porque están tan sobreexplotados los choferes que no creo que tengan ni siquiera la posibilidad de devolver un préstamo así. Además, si un pasajero te deja ese dinero, creo que tiene un infarto de la sorpresa y choca, así que bueno. Pero la anécdota es, bueno, China Zorrilla sí, era o sigue siendo de alguna manera una artista extraordinaria, uruguaya, y forma parte de esa enorme legión de artistas comunistas que en Argentina supieron ser. Nos hemos pasado de hora, nos despedimos hasta mañana, esto es Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana entonces, ahí nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Vamos con La Bestia Pop de Los Redondos de Ricota.